Antiguos. Exposición fotográfica. Sitios sagrados, piezas arqueológicas, documentos históricos. Santa María Zoquitlán. Nuestros orígenes. Museo Comunitario Virtual. Domingo 7 de septiembre a las 2 de la tarde. Sala de usos múltiples de la Escuela Primaria Vicente Riva Palacio.